necesitamos preservar nuestra tierra. Por supuesto, hemos detectado cómo los desarrollos habitacionales, cómo hemos dejado al lado la parte puesto ambiental y de producción agrícola también se ha venido afectado porque no tenemos un instrumento el cual regule o el cual nos indique en qué zonas sí y en qué zonas no se puede desarrollar algún desarrollo inmobiliario, vaya la redundancia. Minimizar los conflictos ambientales por el uso del territorio. El ordenamiento ecológico debe considerarse como un proceso de planeación continuo, participativo, por supuesto, por eso estamos aquí, transparente y metodológicamente riguroso y sistemático. Es importante, ¿sí?, tomar en consideración lo que hemos venido perdiendo de tierra, de cultivo, de producción, lo que el pueblo originario, por supuesto, ha vivido siempre y aquí se caracteriza en Tlaxcalancingo. Nuestro programa de ordenamiento ecológico territorial del municipio de San Andrés Cholula va a estar alineado, ¿sí?, con la Agenda 2030 en el eje 2, hambre cero, en el eje 6, agua limpia y saneamiento, en el eje 11, ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsable, la acción por el clima y la vida de ecosistemas terrestres. Nosotros estamos la participación de todas las juntas auxiliares y también de los sectores de las organizaciones civiles, el sector académico, el sector empresarial y el sector gubernamental. Es decir, cada uno va a aportar en el programa de ordenamiento ecológico territorial para tener y cumplir dos objetivos principales. El proponer un modelo de planeación de desarrollo con base a análisis cartográficos y bibliográfico validado en campo que propicie el uso adecuado de los recursos naturales. Y el segundo objetivo principal del programa de ordenamiento ecológico territorial es el modelo busca la compatibilidad entre el manejo de los recursos naturales, las actividades productivas, las características socioculturales, las recomendaciones técnicas y las necesidades sentidas de la población. Es por ello que necesitamos, en cuatro fases que desarrolla el programa de ordenamiento ecológico territorial, en la primera, no solamente nos podemos quedar con la información que rescatamos de los datos estadísticos de INEGI, de lo que se tiene comúnmente en los programas que ya estaban constituidos, sino necesitamos la participación de ustedes para saber en dónde estamos, ¿sí?, cómo estábamos primero que nada y hasta hacia dónde vamos como comunidad para poder preservar nuestra parte de medio ambiente, nuestra parte del uso del suelo, de la preservación agrícola y rescatar, por supuesto, lo que hemos venido perdiendo y no permitir que se siga malutilizando el suelo en materia ambiental, por supuesto, y sigamos deteriorando el medio ambiente. Necesitamos esta etapa de caracterización, esta etapa de diagnóstico, complementarla con las opiniones de cada uno de ustedes y, por supuesto, la plataforma para el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, la base para el Programa Municipal de Desarrollo Urbano es tener un programa de ordenamiento ecológico el cual sea acorde a las necesidades de la población y acorde, por supuesto, a lo que ustedes nos indiquen, ¿sí?, como se ha venido cambiando el suelo y lo que queremos que se cuide y que se preserve. Es por ello la importancia de un programa de ordenamiento ecológico para posteriormente pasar a los otros programas y que, por supuesto, preservemos la parte de medio ambiente y del suelo que tanto hemos perdido.